drama, drama. Diálogo y algo con sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. Es la entrevistada, no es el entrevistador. Esas largas parrafadas que no terminan más, que además desorientan. Pero sabes que cuando me pasa de que me engancho en esa, no puedo salir. Y empiezo y yo misma me doy cuenta que estoy, viste, remando en dulce de leche porque no sé ni para dónde. Sí. A veces digo, déjame arrancar de nuevo, se ríen, pero lo hago. Hoy, Romina Mangel. Yo te avisé, lo que los políticos hacen y no queremos ver. Te propongo un juego. De 166 páginas, hay 33 que son medulares para entender un texto que se podría inscribir en lo que habitualmente se denomina el periodismo de investigación. Sí. Y que forma parte de este libro, este tu segundo libro, Yo te avisé. Esas 33 páginas tienen seguramente la clave para entender el resto de las páginas, donde hay palabras claves, interrogantes y tomas de posición frente a tu objeto de estudio. Es el capítulo titulado Sin lugar para las sorpresas. Antes de entrar concretamente a de qué trata ese capítulo, ¿tuviste muchas sorpresas en tu vida? ¿Personal o periodística? De ambas dos. Sí y buenas. Sí y buenas. En ambas situaciones, ¿no? Yo a veces me cuesta mucho separar porque empecé a trabajar muy chica, a los 14, 15, ya estaba metida en una radio, y entonces viene muy pegadito lo que es la vida personal de la vida profesional. Pero en general buenas, ¿no? Porque viste que sorpresa puede tener una connotación negativa también. Una connotación negativa, y según lo que escribís en alguna de esas páginas, de esas 33 páginas, hay diferentes acepciones en torno a qué hablamos cuando hablamos de sorpresas. Sí, sí. ¿Qué sería la acepción o cuál sería la acepción con la que te sentís más cómoda? Una reacción diferente de la que estás esperando, que te descoloca. A mí en general la sorpresa, sea buena o sea mala, lo que me genera hasta físicamente es como, bueno, me corre del lugar donde estoy y a veces nosotros estamos como muy entrenados, tenemos una respuesta para casi todo. Y a mí las sorpresas me dejan sin respuesta y me gustan, son momentos que disfruto. Sorpresa, alteración emocional que causa una cosa que no está prevista o no se espera. Espontánea o involuntaria, la sorpresa es con frecuencia expresada por solo una fracción de segundo. Puede ser seguida inmediatamente por la emoción del miedo o la alegría. Sorpresa. Romina, cuando empezaste a pensar este libro, que tiene como objeto de estudio, retomando las palabras anteriores, a distintos presidentes y recientes presidentes de nuestro país, ¿tenías alguna hipótesis de trabajo que te movilizó a decir por esta línea voy a andar, o tuviste que ir recorriendo y revisando esa primera hipótesis de trabajo? Mira, el libro nace de los oyentes. En realidad el libro, de alguna manera, o la hipótesis de trabajo me la regalan los oyentes de radio. Uh-huh. Me pasó en todos estos años de trabajar con distintos periodistas, muchos años con La Nata, con Romina Mangel, Reinaldo Siete Case, con Ari Paluch. de estar muy atenta a la palabra del oyente, porque se supone que estamos haciendo el programa para ellos. Periodista. Y me sorprendía la sorpresa del oyente constante y el enojo manifiesto con la dirigencia política. Y te podría nombrar, cuando hablo de dirigencia política, cualquiera. No es que en una radio solamente las críticas eran contra Macri, en otra contra Kirchner, en otra contra Menem. Era tanto el enojo en los mensajes que empecé a pensar por qué estaban tan enojados, por qué estaban tan decepcionados de esta dirigencia. Y a ver, No es una pregunta ingenua. Entiendo que obviamente cuando no tenés trabajo, cuando no te alcanza la plata para cubrir las necesidades de tu familia, cuando trabajás todo el día y te das cuenta que no tuvo sentido, cuando viajaste 3 horas y perdiste 3-4 horas de tu día solamente viajando, obviamente que estás enojado. Pero el enojo al que yo apuntaba era otro, ¿no? Era al enojo y mezclado con la sorpresa, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo haya hecho esto? Esa pregunta era una pregunta recurrente. Y en este tipo pone, insisto, el nombre que quiera. El que nos había dicho tal cosa, hizo tal otro y la verdad es que a partir de ese enojo de los oyentes, yo lo que empecé a buscar es cuánto nos habían mentido. ¿Están? Están. Estamos. ¿Están todos los que son o son todos? A ver, dale. Este mensaje para Aníbal Fernández. Pérsico está equivocado, no es el neoliberalismo. Clientelismo hubo toda la vida, desde los 80 para adelante, que eso no lo trajo el neoliberalismo. ¿Usted sabía que el próximo sábado la iglesia evangélica en todo el mundo está diciendo que viene Jesucristo? ¿Usted sabía que el próximo sábado que viene un terremoto tremendo en todo el planeta Tierra, donde se va a venir todo abajo y empieza el juicio final? Por favor, Aliberti, ¿podés decir el nombre de la canción? ¿Usted sabía que el próximo sábado, que escuché a las 10 de la mañana, es hermosísima? Gracias. Te olvidaste de preguntarle a Pedro Briegel si del viaje a Paraguay vamos a tener algún informe en Informe Internacional. El próximo sábado. Este mensaje para Aníbal Fernández. La villa, qué revolución me está hablando. En la villa, en la puta vida, le interesó la política. Hay que recordar que el 14 de mayo del 89 ganó Menem hace 22 años y el 14 de mayo de 1995 ganó Menem su reelección y el conurbano tuvo su importancia. Así que esté atento, cuidado. Mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a acostar porque llueve o vas a mirar el partido? Estamos en tiempo, si hay muchos terremotos seguidos, son señales y son advertencias. Este mensaje para Aníbal Fernández. Para volver a escuchar el mensaje, presione 1. Para salir, 2. ¿Vino Aníbal Fernández a la radio? Sí, entonces venimos el próximo sábado. No, el próximo sábado yo me voy. ¿El sábado que viene qué es lo que tenemos? ¿Qué es el sábado que viene? Esperar la lluvia de meteoritos. Cataclismo. No es lluvia de meteoritos, bueno, es terremoto. Está bien. Antes venía de arriba, ahora viene de abajo. Ahora viene de ajoba, ¿escuchaste? Lo bueno es que no trabajamos. Y la verdad es que a partir de ese enojo de los oyentes, yo lo que empecé a buscar es cuánto nos habían mentido. Tramas. Si realmente nos habían mentido. Si los hombres y mujeres que elegimos, por eso solamente me centré a trabajar en los presidentes electos, ¿no? Que elegimos en elecciones libres y democráticas, nos habían mentido todo lo que nosotros creemos que nos mintieron, o si en realidad contaron poco y con eso nos alcanzó, y a partir de ahí creía que entonces se abría la posibilidad de una autocrítica al electorado. Claro. Si preguntamos menos de lo que deberíamos haber preguntado. Y con esa hipótesis de trabajo me pasó algo rarísimo, que fue primero tratar de ver cuánto tiempo habían sido gobernadores, intendentes, no importa, habían ejercido algún cargo público los futuros presidentes, ¿no? En el caso de Menem, de Kirchner y de La Rúa. Y me sorprendió porque llegué al mismo número, es una casualidad, 16 años. Menem había estado en la gestión pública 16 años antes de ser electo presidente. Kirchner había tenido, bueno, un periodo como intendente, 3 como gobernador, 16 años antes de ser electo presidente. Y de La Rúa había tenido una carrera larguísima en el área del legislativo y después en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por otros 16 años de vida pública muy intensa, digamos, ¿no? Muy, muy activa en cuanto a lo político. Y entonces me parecía que si hay gente, en este caso Menem, Kirchner y de La Rúa, que durante 16 años a la luz pública y a la vista de todos. Toman decisiones, eligen equipos, instauran políticas públicas, se muestran, dan entrevistas, cuentan quiénes son. ¿Cuánto puedes esconder en 16 años? Yo no creo que tanto, no creo que sean artífices del mal. Esto no exculpa a la dirigencia política, pero en un punto lo que me preguntaba es por qué no vimos 16 años, ¿no?, de experiencia antes de votarlos, porque en esos momentos, bueno, siempre los grandes cambios se dan con el país muy, muy conmocionado, con crisis muy profundas. La verdad es que no terminaba de entender con qué tenía que ver. Sí, que tal vez en el mareo, en la confusión y en la crisis no miramos para atrás y le preguntamos, como uno le preguntaría a cualquiera que va a entrevistar para un trabajo, qué experiencia tiene y después trata de chequearlo. O no sé, una entrevista laboral. Si yo voy a tomar a alguien, quiero saber qué hizo, de claro, dónde viene, claro, por qué se fue de sus otros trabajos, ¿no? Pienso que, no sé, a veces yo cuando salgo a trabajar, la persona que cuida a mi hija, insisto, es lo más importante de mis hijas que tengo en la vida, bueno, yo pienso en la entrevista que le hago. Y también mi presidente, que se va a ocupar de mis hijas, porque se va a ocupar de su salud, se va a ocupar de su educación, se va a ocupar de su futuro, yo no le pregunto nada. Me parecía extraño esa desaprensión cívica, si quieres llamarla de alguna manera. Romina Mangel es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad del Salvador y bachiller en Ciencias Políticas de la misma universidad. Mangel fue productora ejecutiva de El Primero de la Mañana, programa radiofónico conducido por Daniel Haddad. Tramas. Estaba siendo el presidente Menem todo este tiempo que no terminó con el desempleo. Quiero ser presidente. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. ¡Vamos, Menem! Dice que soy aburrido. No pertenece a la generación política del fracaso. ¿Será que no manejo Ferrari? ¡Vamos, Menem! Kirchner siempre dice... Uno, el que las hace las paga. ¡No les pido que me sigan! Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. ¡Ah! ¡Sígueme! ¡No me voy a defraudar! ¡No me voy a defraudar! Una endija para desocultar ciertos hechos. Ahora, en este cuadro de situación que estás describiendo y que te llevó a iniciar la investigación para este libro, no ocuparon ni siguen ocupando un lugar menor los medios masivos, que son en definitiva los que hacen pública esa voz o no hacen pública esa voz. Con respecto a los medios, el lugar de los medios, la función de los medios y la construcción de estos personajes, su conocimiento a partir de la página de un diario o de las pantallas televisivas o de los parlantes radiofónicos, ¿cuánto de responsabilidad tienen o no tienen estos enormes aparatos de difusión de estas palabras? Un montón, pero no creo que digamos solo los medios como una entidad que puede ser, no sé, cualquiera de los grandes medios nacionales, sino también en parte los periodistas que trabajamos en esos medios nacionales, ¿no? Nos cuesta mucho escuchar y estar atentos a lo que pasa en el interior. Muchas veces somos muy responsables con la información, no los atendemos, no los escuchamos, no nos interesa, no están como en el tema de la agenda y la vorágine de la coyuntura. Y la verdad, yo tengo mucho trato con colegas del interior y sé del enorme esfuerzo que hacen por tratar de colar a veces noticias que a nosotros nos parecen totalmente intrascendentes, hasta que ese personaje de esa provincia, por lo que vienen bregando o denunciando, contando los colegas del interior, toma visibilidad porque se convierte en candidato a presidente. Y ahí sí, la provincia interesa, conocemos dónde está, quién, y más o menos empezamos, pero cuando ya empezamos a averiguar algo, en general ya es tarde y el otro se está calzando la banda. www.tramasradio.blogspot.com En la página 89 de esas 33 páginas aproximadamente del capítulo Sin Lugar para las Sorpresas, hay algo que subrayé porque me parece que es una de las ideas fuerza con las que trabajás a lo largo de todo el libro, que en el pasado estaba escrito el futuro, en ese pasado de 16 años que cada uno de estos personajes públicos que llegan a la Casa Rosada fueron en sus espacios de origen construyendo. ¿Es así? ¿En el pasado estaba escrito el futuro? Yo creo que sí. Romina Mangel. Yo creo que sí. ¿Con qué ejemplo lo podés, si tuvieses un lector que no conoce este libro, que no se internó en las páginas de este libro, tenés el poder de convencimiento para decirle, miren, esto es así? Te podría dar uno de cada uno, de cada uno de los tres, ¿no? Como para no pararme en algún lugar y para hacerlo rapidito. Fernando de la Rúa asume la jefatura de gobierno porteño, es el primer jefe de gobierno porteño electo. Hasta entonces eran, se elegían a dedo, lo elegía el presidente, y asume sin tener la ley justamente que crea la figura, ¿no? Para que esto se entienda, es como si la responsabilidad de tu trabajo, vos empezás a trabajar y decís, ¿a qué hora entro? No sé, ¿a qué hora salgo? No sé, tengo gente a cargo, no podría decirte. ¿Cuánto cobro? Lo charlamos más adelante. ¿Voy a tener vacaciones? No tengo la menor idea. En ese marco asume la jefatura de gobierno porteño. Creo que es un síntoma, un signo de una debilidad muy importante política, ¿no? Porque hay que aceptar, y puede tener consecuencias muy complicadas también, porque, ¿no? Cuando los límites no son claros, bueno. Uh-huh. Este pasado, este era un pasado reciente de un De la Rúa que asumía hace muy poquito nada más. Néstor Kirchner, la relación de Néstor Kirchner y la justicia, de Cristina Kirchner también y la justicia, es muy sintomática. Y si bien es cierto, y yo comparto que uno de los grandes logros del gobierno de los Kirchner tiene que ver con una nueva Corte Suprema, la Corte Suprema no es toda la justicia, y el manejo que hoy se les denuncia, ¿no? O se les cuestiona del intento de cooptar jueces, tal vez con la dinámica de no tener nombramientos o jueces subrogantes o dejar tantas vacantes en la justicia, era una dinámica implementada de la misma manera en Santa Cruz. Menem tenía una avidez privatizadora en la provincia. Viajaba a Europa, buscaba inversores, los traía para megaproyectos. Y por ahí pensar, desde el prejuicio, que porque parecía un caudillo o andaba con el poncho y las patillas, no le interesaba el capital, me parece que era una ridiculez. Y si hubiésemos visto cómo fue la gestión hasta, económica de La Rioja, me parece que gran parte del futuro también estaba escrita ahí, ¿no? Sobre todo cómo lo obnubilaban los grandes grupos empresarios, uh-huh. Cómo le gustaban, cómo venía a verlos a Capital, los invitaba a La Rioja. Y todo esto pasaba a la luz pública. Son algunos de los ejemplos que te puedo dar de muchos, donde me parece que no solamente en el hombre político, sino en cualquiera de nosotros, tantos años de ser de determinada manera, es difícil pensar que, algo, un hecho, que te cambie radicalmente. O sea, a ver, si 16 años a vos ser de determinada manera te dio resultado, te fue bien, la gente te acompañó, lograste reelecciones, te acompañaron en tu proyecto político, ¿por qué lo vas a cambiar? O sea, yo los entiendo desde ese lugar, ¿no? Y no nos entiendo a nosotros. ¿Por qué pensamos que cuando iban a llegar a la Casa Rosada iban a hacer algo diametralmente opuesto a lo que venían sosteniendo con éxito? Porque fueron gestiones exitosas. Exitosas en el término en que sobrevivieron el tiempo y que la gente los seguía acompañando. Después podemos cuestionar cómo, qué pasó, elecciones, sí. No sé, reformas, ¿no? Un montón de cosas. Pero si yo tengo que pensar qué hace una gestión política exitosa, bueno, que la gente te acompañe con el voto. Los acompañaron una vez, dos veces, tres veces. Venían envalentonadísimos, ¿entendés? Llegan a la Casa Rosada convencidos de que su proyecto es el mejor. ¿Por qué iban a cambiar? Uh-huh. No sé qué era lo que esperábamos. Vergüenza.

lo que escribís? Mirá, se publica en la página 65. Romina Mangel. Porque ahí hablo y me importa mucho, me centré mucho. A ver, yo trataba de contar estas gestiones y estos hombres y cuáles eran las variables para analizar. Periodista. Que hacían a sus historias. Y creo que los entornos son fundamentales. Yo creo que uno puede conocer mucho de alguien a partir de quienes se rodea, y otra vez insisto, de quienes se rodea durante tanto tiempo. Por ahí, si vos me ves con alguien una noche en algún bar, no es un dato. Ahora, si durante 20 años me ves todos los domingos la misma persona tomando el café a la mañana leyendo los diarios, bueno, algo cuenta de los dos. O sea, es algo, ¿no? Y trabajé mucho el tema de los entornos, y trabajé mucho el tema de cómo trabajaron sus equipos, a quiénes se trajeron a Buenos Aires cuando vinieron, el caso de Menem y de Kirchner. Y en el caso de la Rúa, él mismo cuenta, él hace como una especie de... Él no solo hizo esta autocrítica, que por lo menos es polémica, diciendo esto, que él no tuvo propios, que él tuvo los mejores, que él creyó en un gobierno de los mejores. Y que los mejores son solo leales a sí mismos, nunca leales a un proyecto. De la Rúa cuenta algo que, visto ahora, digamos, ¿no?, genera como también cierta impresión. A mí me impresionó que él tuvo 5 negativas de ministro de Economía antes de una vez que lo eligen. 5 personas le dijeron que no. Y yo pensaba, qué desesperante, qué debilidad. Si creíamos que asumía una situación de una alianza incómoda, porque uno tiende a pensar, ¿no?, hasta con cierta ingenuidad o en el imaginario colectivo, que asume el presidente y todos quieren ocupar un cargo. Y él mandaba cartas, ¿no? Y uno le contestaba, no, querido, un abrazo, o sea, religionario, no sé qué, pero no, guardate el cargo. No. No. Y 5. Entonces vos pensás, bueno, el sexto, ¿no? Que es difícil ser el sexto mejor. ¿Vos escuchás una vez el sexto mejor o es lo que había? ¿Qué sé yo? También, viste, medio que agarró ahí lo que había. La diagramación de la campaña electoral de Fernando de la Rúa estuvo a cargo de Ramiro Agulla, David Rato y Antonio de la Rúa, este último hijo del propio Fernando de la Rúa. Como asesor de su padre, Antonio de la Rúa formó el llamado Grupo Suji, en el cual un grupo de jóvenes se alineó detrás de Antonio de la Rúa para conformar el aparato político de la Ruista dentro de la ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraron el ex ministro de Educación, Andrés de Lich, el ex integrante de la CIDE, Darío Richarte, el ex subsecretario de Asuntos Institucionales, Lautaro García Batallán, la ex vicejefa del gobierno porteño, Cecilia Felgueras, entre otros. Una de las iniciativas más polémicas impulsadas por Antonio de la Rúa fue el plebiscito para disminuir el llamado gasto político. 3 meses antes de las elecciones nacionales para legislador de 2001 y para ser llevado a cabo una semana después de los comicios generales. ¿El sexto mejor o es lo que había? ¿Qué sé yo? También, viste, medio que agarró ahí lo que había. Y con lo cual se desertificaría esa idea de que me rodeé de los mejores. Bueno, en todo caso, de los mejores que aceptaron. De los mejores que aceptaron. En una lista que iba tachando a medida que me respondían mucho, no. Porque economía, acordate el contexto, ¿no? Y en este sentido, digamos, sí están estas diferencias de entorno, donde Menem decide traerse a su tropa y rodearse de ellos y confiar en ellos de ciegamente para todo, algo que no hizo Kirchner, digamos. Si bien Kirchner también se trajo a su gente, ¿no?, cambiando tal vez la... Porque uno piensa por ahí en exfuncionarios como Ricardo Jaime y vos decís, ¿cómo puede ser que Ricardo Jaime era en la provincia de Santa Cruz ministro de Educación y viene a la capital y a nivel nacional es ministro de Transporte? ¿Qué tipo hábil? Porque hay que saber de transporte, sí, de educación, ¿eh? Pero obviamente esto no tiene que ver con capacidades, sino con confianza y con gente de la que se rodeaba. Ahora, yo creo que Kirchner nunca confió en nadie como en él. Y Menem sí delegó en estos hombres, que también se trajo enormemente, mientras que la Rúa, bueno, como él dice, ¿no? No tuvo a los propios y por eso le pasó lo que le pasó. Pero ahí es donde me meto mucho en los entornos para contar de ellos, porque estoy convencida de que habla de ellos, de quienes se rodearon. Las críticas que se le hacían a Devido en Santa Cruz son las mismas que hoy podés leer en algunos de los diarios llamados opositores, ¿no? Porque claro, ahora hay que y no difiere mucho, ¿no? La dinámica esta de, bueno, caja y obra pública. Yo te hablo de caja y obra pública y yo te estoy hablando de un proyecto kirchnerista. No sé si te estoy hablando de hoy, de ayer, de hace 10 años, da lo mismo. Me parece que en esas cosas son como muy muy leales, que fueron muy leales a sus propios proyectos. Y el yo te avisé tiene que ver con ellos, no conmigo. O sea, yo no aviso nada. ¿Te imaginas que no me voy a parar en una posición de avisarle nada a nadie? Pero sí creo que Néstor Kirchner, que Fernando de la Rúa, que Carlos Menem, que Cristina Kirchner podrían pararse frente al electorado y decirles, yo te avisé. O sea, realmente lo creo. Que mintieron menos de lo que creemos que nos mintieron para llegar a donde están. En 1998, Romina Mangel formó parte del equipo de política de la revista 23. También se desempeñó en televisión como productora del Primero de la Semana, conducido por Daniel Haddad. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Dramas.